Seguimos avanzando en la semana en nuestra conversación. Estamos nuevamente con ustedes. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, quien me acompaña aquí. Sí, yo pensé que iba a decir algo más. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo y, como siempre, el deseo de que Dios le bendiga ricamente. La verdad que no, poco más se puede decir, ya ha sido presentado, lo conocen nuestros amigos. Así que... Si no era por eso, es que usted lo dejó ahí en un punto suspensivo, entonces yo esperaba que podía llegar a un punto aparte. Más. Claro. Seguimos con la problemática esta que está presentando Pablo, porque él quiere solucionar el problema. Recuerde usted que estamos hablando de judíos y gentiles. Para Pablo, por ejemplo, judíos son salvos por gracia. Esta es una expresión nueva para los gentiles. Incluso para los judíos también, y los gentiles también son salvos por gracia. Ahora, aquí en Hechos capítulo 15, que es lo que estuvimos conversando y leyendo, aparecen otros detalles que son lo que generan el problema, porque acuérdese usted que la gente ha venido a Jerusalén para reunir y tratar el problema. Había un concilio para tratar un problema, precisamente tratar el problema. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Yo quisiera, Horacio, que pusiéramos hincapié en este concepto que Pedro está hablando. Uh-huh. Y tú recuerdas en algún momento cuando tomamos el caso de Pedro, desde el punto de vista que Dios lo llama para atender a gentiles. Yeah. Yo creo que Pedro era un judío de esos que no quería nada con los gentiles. Por eso que Dios le hizo un cambio profundo en su mentalidad y le mostró de una forma gráfica que en realidad Dios no hace excepción de personas. Sí. Y entonces, ¿Pedro qué dice? Porque Pedro era de alguna manera un hombre que seguía algún liderazgo por eso espontáneo, eso que tenía ese Pedro, ¿no es cierto?, que impulsivo, dice: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. O sea, aquí aparece en la discusión un tema personal, diciendo: mira, yo he ido a hablarle a los gentiles porque Dios me lo indicó. Algo más. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, una igualdad. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, y esta expresión a mí me gusta mucho, mira. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Te das cuenta del alcance que está teniendo este concepto de leyes que estaban siendo impuestas, ¿no es cierto?, a las personas, que estaban siendo gravosas, que estaban llevando a las personas a separarse del Cristo, del verdadero Salvador? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos. Ninguna carga más. ¿Por qué colocáis esta carga, no es cierto, tan pesada que ni nuestros padres pudieron sobrellevar? ¿Entiendes tú que estaban siendo obstáculo para que las personas fueran salvas, se llegaran a Jesús? Bueno, ellos pretendían que las leyes y ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Bueno, recordemos que Cristo fue el que abolió estos ritos, porque lo hemos dicho y lo repetimos, estos ritos solamente estaban mirando por fe hacia el futuro, cuando Cristo realizara aquello que mostraban esos ritos. Ahora, también tenemos que decir que no hay ninguna sugerencia aquí en esto que hemos leído y podemos buscar en toda la Biblia, que no hay ninguna sugerencia de que los gentiles no deban obedecer los 10 mandamientos. No es la idea tampoco. Claro. A veces nos vamos de un extremo a otro. Ellos querían hacerlo obedecer todas las leyes, Y después dice, no, es que la ley ya no debe ser guardada, porque aquí en el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén se dijo que esto quedaba, que los gentiles, que somos nosotros, que no somos de origen judío, podemos, o mejor dicho, no tenemos que cumplir con aquello que los judíos cumplían. Ahora, es interesante también que allí, en aquella oportunidad, la conclusión a la que llegaron ellos era que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. ¿Ah? Y además de sangre. ¿Por qué de sangre? Porque la Biblia decía que no debían comer sangre. ¿Ah? De fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis. Ahora, fíjate que aquí como está mencionando algunas cosas, alguien podría pensar también, bueno, aquí no se menciona de que los mandamientos, los 10 mandamientos tengan que guardarlos. Pero aquí tampoco se menciona que no deban matar ni robar. Sí, mira, entonces quiere decir que porque no se menciona ahí, tan podemos textualmente hacerlo. Así puntualmente no, pero fíjate un detalle. Quizá voy a leer un poquito el versículo 20. Sino que se les escriba, está llegando a la conclusión ahora y les van a mandar a decir lo que efectivamente el concilio optó y determinó. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Por qué menciona fornicación? ¿Tú recuerdas que ese es parte del mandamiento? Así es. Podría haber hablado de todo un detalle. Entonces, esta es la problemática que había. Sí, está bien, ustedes no vengan acá ahora a cumplir leyes judaicas, no se circunciden, como era puntualmente lo que estaban tratando el problema, pero sí, por favor, ahora las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque estas sí eran parte de lo que contaminaba a las personas y era parte de lo que contaminaba también su aceptación de salvación. Entonces, no están imponiéndole una carga, sino le están colocando algunas cosas que deben ser las correctas para seguir al Señor. Porque como tú decías, y lo decíamos ayer, por gracia hemos sido salvos. Y esto no es una cosa de nosotros, es un don de Dios. Por lo tanto, a ellos hay que sacarle algunas cosas que son parte de, quizás de un ritual mundano, porque está hablando de contaminaciones de ídolos, parte de un ritual mundano, y por otro lado de fornicación, que son parte de los mandamientos, y de ahogado de sangre, pues tú sabes que cuando el corderito era sacrificado, se sacaba toda la sangre del cordero, no quedaba nada. Y esa sangre era asperjada, ¿no es cierto?, como símbolo del pecado y contaminación. Así que esas cositas son básicas en el concepto de que no agregarle carga, sino qué tenían que hacer los gentiles en realidad, y el resto de la circuncisión, por favor, que quedaran tranquilos el resto, no hicieran nada más. Eso es lo que encuentro aquí. Bueno, sí. Ahora, debemos recordar que gracias a Dios, Pablo tenía un conocimiento, porque él, siendo judío, conocía bien lo que ocurría con todo el ritual. Entonces, él entendía bien lo que estaba aconteciendo. Y, por otro lado, él también, habiendo nacido en Tarso, una ciudad gentil de Cilicia, él comprendía lo que ocurría también con los gentiles. Él tenía conocimiento de ambas partes. Claro. Entonces, él, creo, fue la persona más indicada para hacer este nexo, tratar de que los judíos llegaran al conocimiento de Dios y ellos pudieran ahora ser parte de la iglesia del Señor. Yo creo que para Pablo, estos conceptos de legalismo que aparecen acá, fue un poquito difícil para él, porque él incluso dice, si hay un judío, ese soy yo. Y si cumplo las leyes, ese soy yo. Y si ustedes quieren algo más, soy de nacimiento y siempre ha sido mi forma de pensar farisaica, incluso muy extremada en relación a lo que es el conocimiento de los rituales y las ceremonias judías. Uh-huh. Pero he entendido que esta cosa no es así. Y ahora Cristo ha venido, ha dado su vida, ha muerto por nosotros y nos ha dejado el legado de la gracia, la justificación, de la santificación. Y tú no tienes que hacer todas estas cosas porque estas fueron símbolos que ahora ya están pasados, como alguien dice, como dice la Escritura, están clavadas en la cruz porque nunca más. Pero nunca Pablo se ha referido a la ley de Dios que fue clavada en la cruz, sino que solamente esta advertencia. Estas pocas cosas que son parte, y hoy día también hay algunas reglamentaciones que son parte de nuestra adoración, nuestro acercamiento al Señor. Vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga. Y recuerde, Dios eligió a Pablo precisamente porque estaba familiarizado tanto con el mundo judío como con el mundo gentil, para ser un instrumento escogido para derribar la pared que había entre ellos y reunir a ambos mundos. Medítelo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.